Generación X Radio te invita a escuchar Nosotras y el Rock con Lacey Queen, un tributo a la importancia de la participación de la mujer en el mundo del rock. Nosotras y el Rock con Lacey Queen. Miércoles a las 6 de la tarde, hora Centroamérica. Por Generación X Radio. Nosotras y el Rock. Te esperamos.